A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 22, Mateo 22, del 2 al 14 principalmente. Es el estudio que vamos a tener hoy, y aunque igual podemos leer desde el versículo 1, que es una pequeña introducción a la parábola, pero es un pequeño momento del Señor Jesús, y vamos a orar también en este tiempo para poder empezar y así ver lo que el Señor nos tiene para esta jornada. Padre, gracias por tu palabra y pedimos que en esta hora nos ayudes, nos asistas y nos des fortaleza, entendimiento e iluminación de tu espíritu para poder compartir y así de esta forma poder seguir adelante. Pedimos que todo pueda funcionar bien y podamos, Señor, dar la imagen a todos aquellos que nos están observando para que podamos juntos compartir este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a abrir, como decíamos, las Biblias en Mateo 22. Nosotros estamos haciendo un estudio sobre lo que son las parábolas del reino, las enseñanzas de Jesús, como decimos. Estamos en el tercer punto de estudio del tema El Reino de Dios y la Nueva Jerusalén. Ese es el título general. Ahora, hemos hecho varios puntos en relación al Reino de Dios desde la creación, desde la eternidad, y también se hizo sobre la nación del reino, que es Israel, y comenzamos como Jesús, el Rey del Reino de los Cielos. Y ahora estamos viendo puntos secundarios dentro de ese tercer punto de Jesús, el Rey del Reino, las enseñanzas de Jesús sobre el reino. No estamos tocando todas las parábolas que hizo Jesús en Mateo, son bastante, sino vamos puntualmente a lo que atañe al reino y lo que se relaciona al presente del ministerio de Jesús, a la vida en el reino, tanto como Iglesia e Israel debería hacerlo, y vamos al aspecto futuro. Nosotros hoy vamos a estudiar Mateo 22, que es las bodas del Cordero, o lo que Jesús había anunciado, lo que pasaría, lo que sería, pero ¿cómo llegamos a ser aptos para las bodas del Cordero? Hoy vamos a aprender algunos asuntos importantes sobre el tema de la boda del Señor Jesucristo y la iglesia, su esposa, los invitados, quiénes son, cómo se componen y el tiempo de esas bodas también que se sucederá. Esto es algo muy importante en el reino de los cielos porque se unen los dos grupos principales, o tres, casi cuatro podemos decir, porque vamos a ver grupos que estarán dentro de esas bodas, pero en diferentes papeles. Obviamente, la esposa de Cristo siempre va a ser, en la Biblia, la iglesia de Cristo, compuesta por israelitas y gentiles, que los dos grupos forman, dice Pablo en Efesios capítulo 2, forman un solo pueblo. De los dos hizo un solo pueblo, y por eso debemos entender que la iglesia es un grupo selecto y aparte de todo lo que es el resto del reino de los cielos. Repito, el reino de los cielos, como hemos dicho desde el principio, abarca todo, todo sobre lo que reina Dios. La iglesia de Cristo solamente es una parte de ese reino de los cielos, pero no es todo el reino de los cielos. Por eso a veces hay limitaciones en muchos creyentes pensando que cuando Jesús o Pablo dicen sobre asuntos del reino de los cielos, no heredará el reino de los cielos o no va a estar en el reino de los cielos, no podrá llegar al reino de los cielos y así de este tipo de fraseologías bíblicas, piensan que el reino de los cielos se limita solo al grupo de creyentes o de la iglesia y no es así. El grupo de creyentes, atiendan bien esta palabra que estoy usando, el grupo de creyentes no es solamente la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo son los que han sido salvados en el tiempo desde que vino el Espíritu Santo en Hechos 2 hasta el momento del arrebatamiento, son los que están en Cristo Jesús. Esos son los componentes de la iglesia. Pero los creyentes en la Biblia son también los del Antiguo Testamento que no son parte de la iglesia de Cristo y son los creyentes de la gran tribulación que tampoco son parte de la iglesia de Cristo. Por eso la palabra creyente abarca varios aspectos más allá solamente de los componentes de la iglesia. En esta sección de la enseñanza de Jesús sobre esto de hablar en parábolas que Jesús hacía para explicar el reino, nos va a ayudar a entender que en las bodas del Cordero van a haber varios grupos de creyentes, pero no todos serán los que son esposa del Señor. Muchos por ahí piensan, bueno, creen que la iglesia se compone por los muertos en el Antiguo Testamento, los muertos ahora en el Nuevo Testamento y los de la gran tribulación. Y no es así, hermanos. La iglesia es un grupo aparte, muy selecto, porque Dios ha escogido que ese grupo de creyentes desde Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia, que serán los muertos en Cristo y los que vivan hasta ese momento como los creyentes dentro de ese margen, dentro de ese paréntesis, serán los creyentes que se componen o son la esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la cabeza, según vemos en Efesios 1, y los creyentes, la gente, los hermanos y hermanas en la fe, son los que componen el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cada miembro es un miembro del cuerpo de Cristo, cumple una función, pero esto es la iglesia. El Antiguo Testamento, los creyentes antiguo testamentarios, los justos, como se le llama también, del Antiguo Testamento, no son parte de la iglesia. Sí tienen un final glorioso, pero distinto al que tienen los creyentes en el Nuevo Testamento. Y los justos o creyentes en la gran tribulación, los que van a recibir a Cristo, los que llegarán a la salvación en Cristo por creer en la gran tribulación después que la iglesia se vaya, estos son otros creyentes. Son creyentes que tendrán también otro final glorioso con el Señor, pero no son la iglesia de Cristo. Esto quiero que entendamos y sepamos separar, porque si no va a haber mucha confusión cuando estudiamos la profecía bíblica y esto converge a muchas cosas, converge a muchos temas de la profecía y escatología bíblica, que si no sabemos separar vamos a tener un problema un poco complicado y grave cuando vamos a estudiar. Por eso, el reino de los cielos sí engloba, encierra a todos los creyentes, los justos del Antiguo Testamento, los de la iglesia y los creyentes de la gran tribulación. Incluso hay un cuarto grupo de creyentes que no estoy mencionando y son los que creerán en la época milenial. Aclaro esto, ¿por qué? Porque muchos piensan que el milenio ya es el cielo eterno, que ahí ya comienza la eternidad, el paraíso y para siempre viviremos así. No, el milenio es el reino que está esperando, el reino visible y físico que está esperando la nación de Israel, el reino mesiánico. Dentro de ese reino mesiánico también, por supuesto, que estará la iglesia. Ya lo veremos con la ayuda del Señor más adelante, pero debemos entender que muchos aún de los que van a entrar al milenio no van a ser creyentes. Piensan todos que en el milenio solamente los santos estarán y no va a haber gente inconversa, pero la Biblia nos habla que dentro del milenio o dentro de la época del milenio van a haber personas que van a cometer pecados, que incluso van a ser maldecidas. Ahora, es cierto que habrá un grupo mixto en el planeta Tierra en el milenio, que serán los justos, los santificados, los glorificados, como todos los componentes de la iglesia, y todos los que van a resucitar en la venida de Cristo del Antiguo Testamento, los mártires de la gran tribulación y los justos que entrarán sin haber muerto, porque bueno, habrán tenido la gracia del Señor de no haber sido alcanzados por la persecución del anticristo, pero todos van a llegar con una transformación al milenio, serán transformados y estarán en un estado glorificado. Ellos sí estarán para un estado eterno en esa forma, pero también entrarán los sobrevivientes que no creyeron en Jesús en la gran tribulación, los que serán librados de la opresión y maldad del anticristo, de la bestia y Satanás, pero entrarán, pero tendrán que someterse a la ley divina que será impartida por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dentro de esos incrédulos, de los que no son creyentes y entrarán al milenio, muchos en los años del milenio entrarán y comprenderán la salvación en Cristo, comprenderán que aparte de ser el Rey de Reyes, también sigue siendo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto va a estar identificado con lo que serán los sacrificios mileniales que se cuentan en el capítulo 43 y 46 de Ezequiel, donde habrán lo que se llaman los sacrificios mileniales, que no son propiciatorios, sino son para memoria, son para dar un memorial de lo que fue la obra de Cristo como el Cordero de Dios. Ahora, es cierto que los sacrificios en el milenio estarán limitados a la nación de Israel, el Israel milenial, que va a ser un país grandísimo de lo que es hoy. El Israel del milenio va a ser, pero al aspecto cartográfico de la nación de Israel, será inmenso como país en relación a lo que es hoy, que es tan pequeño y que a veces apenas podemos visualizarlo en el mapa. Es importante que nosotros esto lo tengamos bien claro para entender un poco mejor los conceptos y lo que vamos a ver ahora en el capítulo 22, en especial cuando llegamos a ese que no estaba vestido de bodas, que siempre es el craneo muchas veces de muchos creyentes y que, por no decir, muchas veces todos nosotros hemos tenido una etapa en la vida en que a veces pensábamos cómo se entiende esto, si las bodas del Cordero son solamente para todos los justos. Y bueno, por eso justamente hay un tema que resolver: quién es entonces este que entró sin vestidos de boda y que fue quitado y sacado afuera. Vamos a leer el pasaje para poder comprender y empezar a entrar en tono con lo que vamos a estudiar en esta jornada. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a sus hijos y envió a sus siervos para que llamaran a los invitados a la boda, mas no querían venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los invitados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está preparado, venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron llamados no eran dignos. Id, pues, a la salida de los caminos y llamad a la boda a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, así malos como buenos. Y la boda se llenó de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no llevaba vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: tomadlo, atadlo de pies y de manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Bien, hasta aquí la lectura de lo que vamos a estudiar. Bueno, hay algo importante que debemos entender, y la parábola en el versículo 2 comienza diciendo de un rey y su hijo. Anotando acá algunas cositas, pongo rey con mayúscula la primera letra y lo mismo hijo. Esto es Dios y Jesucristo. Pero habla de bodas, no de boda en singular. La razón es porque la forma en que los israelitas hacían las bodas era en dos pasos: el desposorio y después la fiesta. Esto último cuando el esposo ya había culminado de preparar el lugar de vida, pero al comienzo de la preparación era cuando se efectuaba la ceremonia del desposorio. El desposorio era un acto solemne de mucha importancia, tanto para el padre de la virgen o de la que se iba a casar, como también del esposo de la persona que venía y tenía pretensiones con la hija. El que se desposaba, se hacía una ceremonia, había un pacto que se hacía también con copas, y también a través de eso, el que se desposaba quedaba ligado como casado con esa esposa, pero no podía tener intimidad con esa mujer, con esa que es ya ahora su desposada, su esposa, porque ya no era ni novia ni era pretendiente, era su esposa de forma legal. Pero el tenerla para él y lograr que ella ya sea, esté conviviendo con él, implicaba que él tenía que ofrecer y dar garantías que tenía un lugar a donde le llevaría a vivir y que ella tenía un techo en donde se iba a cobijar como una mujer de la sociedad que tiene casa. Para los israelitas o para lo que es la cultura oriental de Oriente Medio y países asiáticos, esto es muy importante. Hasta el día de hoy se siguen haciendo este tipo de ceremonias y hay que entender que los casamientos israelitas no eran como los que nosotros estamos acostumbrados a ver. Los casamientos israelitas tenían estas dos etapas, por eso Jesús comienza a hablar de bodas. Habla no de una sola, porque se hacía el desposorio y después se hacía lo que era la fiesta de bodas, que se componía incluso de ciertas ceremonias con lo que se llamaban las damas de compañía de la esposa o la flamante esposa que se le iba a presentar al esposo, y también tenía 7 días en que se efectuaba la fiesta. Por eso, mientras el esposo iba y preparaba lugar, no sé si se acuerdan lo que dice Jesús en Juan 14, yo voy a preparar lugar para vosotros, si no fuera así, no los hubiera dicho, yo me voy, dice, a preparar lugar para vosotros, obviamente en las moradas celestiales. Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, él pagó el precio por quien sería su esposa, la iglesia. Él primero hizo un pacto en lo que es el aposento de la cena pascual, en donde se había reunido con sus discípulos, y él mismo dijo: este es mi nuevo pacto en mi sangre. Cuando el esposo venía al padre y le decía: ya tengo lugar de vivienda, ya tengo todo, está todo listo, entonces el padre decía: muy bien, tal día comenzará la fiesta de bodas. Esa fiesta de boda no era una fiesta de ciertas horas, por ahí como estamos acostumbrados nosotros, sino que el padre tenía la obligación de preparar, mientras el esposo preparaba lugar, el padre tenía la obligación de preparar todo lo que iba a ser necesario para que durante 7 días los invitados tengan qué comer, en qué pasar el tiempo y disfrutar de 7 días de fiesta. Imagínense si hoy con la economía que tenemos nos exigen hacer algo de este tipo. Sería algo complicado. Hoy nos cuesta a veces hacer 3 horas de fiesta. El dinero no alcanza. Pero bueno, es importante, hermanos, que nosotros entendamos que sin entender esto no vamos a entender por qué Jesús usa la palabra bodas, plural, y no boda. Por estos dos procesos en que se hacían las bodas. Por eso, aquí voy a hacer un paréntesis rapidito. En el capítulo 19, ustedes ven que Jesús dice, cuando es confrontado por los escribas y fariseos sobre el tema del divorcio, y él les dice que toda mujer que se casa con otro adultera, a menos que sea por causa de fornicación. Entonces, muchos han tomado que esa palabra fornicación es lo mismo que infidelidad, y no es cierto. Sí es infidelidad, pero en la vida soltera. Pero para los israelitas, si una mujer desposada o un hombre desposado hacía acto sexual con un hombre, en caso de la mujer, o el hombre, en caso con una mujer, si hacían dentro de la etapa del desposorio, que podía durar 1 año, 2 años, 1 mes, 1 semana nomás podía durar posiblemente, porque el esposo quizás ya tenía medio un lugar para vivir y era más rápida la cosa. Pero es importante que nosotros entendamos que esa causa de fornicación es porque la esposa o el esposo cometían un acto sexual con otra persona y entonces de esa manera la esposa o el esposo quedaban libre de esa mujer, de ese hombre. Por eso el caso que vemos también en José y María cuando iban a ser Jesús. José dice que quería dejarla secretamente. ¿Por qué? Porque dentro del desposorio, dentro del tiempo del desposorio, José se da cuenta que se embarazó su esposa sin que él la haya tocado. De hecho, la pobre María, asustada cuando el ángel le anunciaba todo esto, dice, pero yo no conozco varón, ¿cómo voy a tener un hijo? Era virgen. José no sabía de ese anuncio angelical a María y por eso quiso dejarla hasta que el ángel también viene y le dice a él, toma a María tranquilamente porque lo que ella tiene es concepción del Espíritu Santo, es algo, una obra de Dios. Le explicó todo a José. Pero fíjense que si van al capítulo 10 de Juan, se le hace ver a Jesús como que él era hijo de fornicación. Nosotros no somos hijos porque el chisme en la población de Nazaret y alrededores, y llegó eso hasta Jerusalén, era que Jesús había nacido de un acto de fornicación de María y que no era de José. Y es cierto que no era de José, pero María nunca había concebido por otro hombre, sino por obra poderosa del Espíritu Santo. Esto, por supuesto, los escribas y fariseos no sabían. ¿Entendemos? Así que cuando es por causa de fornicación, es porque dentro del desposorio sucedía una vileza, como lo llama Dios en el Antiguo Testamento, y por eso entonces el hombre, como nunca había tenido todavía intimidad con su mujer, o viceversa, tenía derecho a dejarla e irse y buscar otra o permanecer por un tiempo más soltero. Así que quería aclarar esto para que entendamos cómo funciona y en qué contexto vamos a leer o estudiar el capítulo 22, esta parte. Porque si no entendemos esto, no vamos a entender esta parábola, no vamos a captar qué está queriendo decir el Señor Jesús con esta fiesta, los convidados y demás cosas que se dan. En el versículo 3 al 7 se está hablando de la invitación. Y envió a sus siervos para que llamaran a los invitados a las bodas, mas no querían venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo, decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado. Venid a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, y se fueron unos a su labranza, y otros a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey oyendo esto, se enojó. Y enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Los primeros invitados entre el versículo 3 y 7 son principalmente la nación de Israel. Desde el Antiguo Testamento, Dios está llamando a invitar a estas bodas futuras, que aunque los profetas del Antiguo, estos son los siervos, los profetas antiguotestamentarios no conocían y no sabían lo que era la iglesia, porque recordemos que la iglesia en el Antiguo Testamento, según Pablo nos dice en Efesios, era un misterio. No era algo revelado todavía. No se sabía nada de la iglesia en el Antiguo Testamento, ni los profetas lo sabían. Esto Pedro después lo hace ver mejor, incluso en 1 Pedro 1, versículos 10 al 12, pueden corroborar después cuando hace ver que los profetas anunciaban esta gracia para nosotros, pero no para ellos, porque ellos morirían estando todavía en el antiguo pacto, aunque como justos, pero morirían sin ser salvados todavía porque el acto de salvación principal no se había efectuado. Ahora, la invitación a creer en Dios, a vivir la vida justa, estaba hecha. La invitación para participar en estas bodas. Recuerden que estas bodas se van a dar dentro del marco de la segunda venida de Cristo y la instauración del milenio. La inauguración del milenio van a ser las bodas del Cordero. Esto ya lo vemos mejor también en el capítulo 19 de Apocalipsis, que ya vamos a llegar a ese punto. Pero el tiempo de las bodas del Cordero no se va a realizar sino hasta que llegue el tiempo de la segunda venida de Cristo. Esto tengamos, por favor, por seguro, para que no confundamos dónde comienza. Las bodas nunca se dieron más que la primera etapa, que es el desposorio. El nuevo pacto que hace el Señor Jesús en el aposento con los discípulos y lo que sería el pago de la dote, el pago del precio por la redención, en lo que es su vida entregada y el precio que era su sangre derramada por cada uno de nosotros para la redención. Todos aquellos que reciben y escuchan a esos siervos que han sido enviados. Primero hay una etapa de siervos que van a invitar, versículo 3, y envió a sus siervos para que llamaran a los invitados a las bodas, mas no querían venir. Vamos a decir que esta primera etapa eran los antiguotestamentarios y los que también estaban en el tiempo de Jesús, que fueron una y otra vez llamados a creer en Cristo como el Mesías, a creer en el esposo, en el hijo de este rey que vemos en el versículo 2. Hay un segundo envío. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los invitados, he aquí, he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos todos y todo está preparado. Venid a las bodas. Bien, este segundo envío de siervos, considero que no son ya solo los profetas del Antiguo Testamento, sino aquí ya son los apóstoles y todos los primeros maestros y creyentes de la iglesia que participaron en esas primeras predicaciones del Evangelio en Jerusalén hasta el capítulo 7. Nosotros vemos que incluso, bueno, después de rechazar, según vemos en el versículo 5, después que rechazan y que se van y ponen sus trabajos y sus negocios como excusa para no ir, otros, dice, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. ¿Se acuerdan de la muerte de Jacobo y también la muerte de Esteban al principio? Esto está hablando a los israelitas, esto está hablando a personas que conocían la invitación, sabían que el Mesías vendría, sabían de las señales que el Mesías mostraría para que de esa forma se entendieran que tenían que creer y saber que cuando Jesús haría esas señales, él era el Mesías. Pero ellos no creyeron, no aceptaron la invitación a entrar al reino de los cielos creyendo en Jesús, porque desde que Jesús nace en adelante y principalmente cuando empieza su ministerio, la invitación del reino es creer en Jesús, creer en la persona del Cristo que se ha manifestado en carne. Esto es muy importante. Estos hombres no quisieron hacer caso e incluso mataron a varios de aquellos que eran los siervos del Señor y que predicaban el Evangelio, invitando a la gente a recibir a Cristo, a arrepentirse de sus pecados, porque, como vamos a ver enseguida, eso es lo que a nosotros nos da la vestimenta en Cristo. Es importante que entendamos que esta ciudad que se quema es la ciudad de Jerusalén. Y el rey, dice, oyendo esto, se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su, singular, su ciudad. ¿Cuál es la ciudad que fue destruida y que el propio Señor Jesús en Mateo 24 había profetizado y dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada? Esto lo va a decir más adelante en Mateo 24, que próximamente vamos a estudiar. Es importante que entendamos que la ciudad de Jerusalén se quemó como castigo por el rechazo de los líderes de Israel que trataban de cegar el entendimiento de la población de Judea y de Jerusalén para que no crean en el Mesías. Persiguieron a los apóstoles, persiguieron a los primeros maestros cristianos, persiguieron a los mismos cristianos, que aunque no eran maestros, pero eran creyentes en Jesús. Era la formación de la esposa de Cristo, pero ellos no querían creer, no querían aceptar la invitación. Por eso Dios se enoja, y destruye hasta la ciudad, destruye el templo, destruye todo el tesoro y la gloria que tenían los fariseos, escribas y saduceos en su época. A ellos no les importaba lo que Jesús decía, sino solo su dinero, solo su poder, su influencia y toda la estantería que tenían armada de tradiciones e incluso de enseñanzas para que ellos sean vistos por los demás. Muy bien, llega ese difícil tramo de las invitaciones y de la destrucción y del enojo del rey, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, versículo 8, vamos a esta tercera sección de este estudio. En todo esto entra que la fiesta no dejaría de hacerse por el rechazo de los primeros, pero habría que buscar otros invitados y estos serían aquellos que, aunque no conocían las costumbres y formas del pueblo del Hijo, estarían dispuestos a aceptar la invitación del Rey, el Padre Celestial, todos sin mirar su aspecto y estatus social serían dignos de ser invitados, tanto que la fiesta estaba llena de invitados. Versículo 8 al 10. Entonces dijo a sus siervos, la boda a la verdad está preparada, mas los que fueron llamados no eran, dice, dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no habían creído, no habían recibido, no quisieron aceptar las vestimentas de la boda que se necesitaba para entrar a esta fiesta. No era solo la invitación, sino, como vamos a ver, había un vestido de bodas. No eran dignos de estar en ese lugar. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, así malos como buenos, a la boda, ahora singular, a la boda, porque ya es la última parte de la boda. La segunda, a la boda se llenó de convidados. Bueno, aquí es importante entender que es el transcurso que del reino de los cielos a través de la iglesia que se está haciendo la invitación por parte de los creyentes a todas las culturas, naciones y pueblos y lenguas que vengan a reconocer el Evangelio y al Rey, al Hijo, a quien debemos reconocer. Es importante que entendamos que tenemos un privilegio, todos aquellos que hemos creído en Cristo, de poder estar en esa fiesta de bodas. Ya vamos a ver algo interesante también aquí. Hay un grupo que dice el rey que no eran dignos. Cuando vamos al capítulo 11 de Romanos, vemos que por la dureza del corazón de Israel, por el embotamiento del entendimiento de ellos, ellos no pudieron entrar. No pudieron, fueron desgajados del olivo, no de la raíz, pero del olivo, de la planta, pero no de la raíz. Cuidado acá. Atiendan bien cuando leen Romanos capítulo 11, porque hay que tener en cuenta que la raíz siempre está. Israel no murió del todo, Israel no fue maldecido y apartado del todo por Dios. Simplemente las ramas que no fructificaron, las ramas que no creyeron, las ramas que no se condujeron por medio de la fe, esas son las que fueron desgajadas, pero la raíz quedó. Israel, como nación y pueblo escogido, siempre sigue, siempre permanece y volverá a brotar, como dice el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versículo 32. Y cuando veáis que la higuera brota, sabéis que el verano está cerca. Hay que entender, la higuera, como hemos dicho en varias otras charlas, la higuera es sería el aspecto social y político de la nación de Israel. La vid es el aspecto espiritual y la relación espiritual y de reinado directo de Dios con Israel. El olivo es el aspecto sacerdotal y de proclamación del mensaje de Dios de Israel. Es el aspecto ceremonial de la nación de Israel y por eso en estos tres aspectos será restaurado al final de los tiempos Israel. Ya en el aspecto social y político, la higuera ha brotado, ha empezado a crecer, porque Israel fue fundada nuevamente como nación. En el aspecto de la vid y de sacerdocio, recién entrará en esa etapa en la época milenial, cuando esté restaurada bajo el nuevo pacto que se habla en el capítulo 31 de Jeremías, versículos 31 al 34. Pero, mientras tanto, se espera ese tiempo, ese paréntesis de la iglesia, la invitación está llegando y llegando a muchos para que puedan ser, sí, dignos de participar y que se junten todos para ese tiempo, para que puedan llegar a ser parte de la fiesta de boda y de los convidados. En el versículo, cuando vamos al versículo 11, nosotros vemos algo interesante. Vamos a volver enseguida a esta sección que estábamos recién hablando. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no llevaba vestido de bodas y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin tener vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, tomadlo, atadlo de pies y de manos y echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, paramos aquí. Este ha sido un pasaje bastante complicado siempre de entender y captar, pero vamos a ver algunas cosas que son importantes también aquí. Un tema es que este amigo, como le llamó el Señor, como le llamó el rey, este amigo que él pregunta cómo entraste, hay que saber una cosa. Él, lo primero que fija en el versículo 11, cuando viene el rey, es que le dice que no vio que él estaba, que él llevaba el vestido de bodas. Eso fue lo que no permitió que ese invitado siga en la boda, siga como parte de los convidados. La pregunta es, ¿por qué tan importante el vestido? ¿Cuál es la razón que el vestido sea tan necesario tener en cuenta? En Apocalipsis, capítulo 19, versículo 8, dice algo muy importante respecto a esto. Y aquí estamos en el entorno y en el contexto de las bodas del Cordero. Si quieren, vamos a leer el versículo 7 para entender mejor lo que queremos decir. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y le fue dado de que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos o las obras justas de los santos. Hay algo para llegar a la justificación y tener paz con Dios que es muy necesario y es el arrepentimiento de pecado y recibir a Cristo. Pero veamos algo más para ampliar el concepto del versículo 8 de Apocalipsis 19. Vayamos a Gálatas capítulo 3, sin perder Mateo 22, si es que están siguiendo con sus Biblias. Gálatas capítulo 3, versículo 26 y 27. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estáis revestidos. En Efesios 4:24, un poquito más adelante de la carta a los Gálatas, dice algo también bastante bueno que nos puede ayudar. Versículo 24 del capítulo 4 de Efesios. Y vestiros el nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Capítulo 19, versículo 8, dice que las justicias que simboliza el lino fino, blanco y resplandeciente, son las obras justas, las justificaciones que tienen los santos. Es importante entender y comprender eso para poder saber de qué se trata lo que en la parábola de Mateo 22 está diciendo, que el rey mira que no tenía vestido de boda. ¿Quién era este? Recordemos que estamos en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Después que el Señor destruya a todos los enemigos, destruya a todos los impíos y sea encadenado Satanás, entra un tiempo glorioso en que se hace esa fiesta de boda. El desposorio, repito, se hizo, se efectuó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Lo que sería el pagar el precio por la esposa y el, lo que es, digamos, hacer el pacto con el Padre por la esposa, ya se hizo. Esa etapa está hecha. Lo que falta aún es la fiesta. Esto todavía no ha llegado porque el Señor Jesús sigue preparando lugar para nosotros. Cuando Él culmine y el Padre, que esto era una costumbre también en Israel, cuando el padre del esposo decía, ahora sí, puedes ir, ahí vendrá por su esposa. Su esposa será llevada y será preparada por un tiempo de años, por supuesto, hasta que termina la gran tribulación, será preparada, será vestida y será presentada gloriosa, hermosa y bella, como vemos en Apocalipsis 19, 7 y 8. Será presentada al esposo y de ahí entrará lo que será la fiesta. Hay que entender que hay una parte de la ceremonia entre el desposorio y la fiesta de bodas, que es la presentación de la novia, o mejor dicho, de la esposa, porque para ellos no hay novia. En Israel no existe lo de novia. Para ellos es desposada y ya es directamente esposa. Cuando la esposa es presentada, también hay una ceremonia importante, porque primero, rodeada la esposa, viene por lo que llamamos damas de compañía o doncellas que la acompañan y que la traen al esposo y la presentan con un velo. La presentan y ella ahí recién es desvelada frente a su esposo, y todo esto abarca una ceremonia que lleva un buen tiempo hasta que aparece, porque el esposo puede ser que tenga que esperar a veces hasta un día para que su esposa sea presentada delante de él. Todo es con un aspecto sugestivo a lo que es la, no la ansiedad del esposo, pero a veces la esperanza y paciencia. De alguna manera, también nosotros esperamos al esposo y queremos que él se presente ante nosotros para llevarnos a su presencia. Pero, hermanos, la iglesia será presentada sin mancha y arruga durante ese tiempo de años que será desde que la iglesia se vaya hasta que el Señor venga. La iglesia estará preparándose para esa presentación en la fiesta de bodas. No es que el Señor no la verá, pero sí esperará hasta ese tiempo de la fiesta para realmente, podemos decir, convivir eternamente y plenamente con ella. Estamos hablando de la iglesia y Cristo, esta unión espiritual, que hasta hoy llega a ser un misterio, pero recordemos que para poder entrar a esa fiesta de boda, todos los invitados que van a pertenecer, tanto la misma esposa, los componentes de la esposa y los invitados, los comensales, obviamente la esposa va a comer también seguramente algo, pero los invitados que son los que componen los justos del Antiguo Testamento, los justos de la gran tribulación y todos estos que van a participar, recordemos que la esposa implícitamente en esta boda, la esposa es la iglesia. Jesús no menciona la palabra iglesia como la esposa, pero está mencionando que hay una boda y obviamente la boda es del Hijo y esa esposa que implícitamente está en la parábola y es la iglesia de Cristo. Pero los invitados y convidados son los que compondrán estos dos grupos de creyentes, Antiguo Testamento, los israelitas que murieron y que murieron, podríamos decir, como los justos y también los que murieron en Cristo en la gran tribulación, pero que los que mueren en la gran tribulación no son, repito, parte de la iglesia, sino que también serán parte de esos convidados, de los que se revistieron de la obra de Cristo en sus vidas, de la obra de salvación, de la obra de justificación, santificación y redención. Todo esto ha ocurrido en ellos y por eso pueden entrar y ser convidados. La pregunta entonces es, ¿cómo entró? Si supuestamente solo los salvos, solo los justificados, los redimidos pueden entrar, ¿cómo entró este? Recordemos, repito, el contexto en el que se hace, el entorno y el tiempo en que se hace la fiesta de bodas va a ser en la segunda venida de Cristo y después que sean vencidos todos los enemigos del Cordero y del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos llegarán a Jerusalén y se acercarán y querrán entrar a esta fiesta y posiblemente sean israelitas que llegarán, que están muy cerca y como creen que es algo que está pasando en Israel, todos pueden entrar. Sin embargo, serán israelitas que sobrevivirán la gran tribulación, pero ¿cómo? Incrédulos, o posiblemente si no son israelitas, porque es cierto que Romanos capítulo 11, versículo 25 y 26 dice que vendrá el libertador de Sión y todo Israel será salvo, pero será salvo como nación. Pero también posiblemente, si vamos al nuevo pacto de Jeremías 31, posiblemente sean salvos también espiritualmente, porque dice que escribirá su ley en sus corazones. Ahora, si esto es así, entonces posiblemente el que va a entrar a la boda va a ser una persona no israelita que al ver la fiesta, al ver el agasajo, al ver la cantidad de gente, porque esto va a ser una fiesta inmensa, hermano. Esto va a ser algo gigantesco. Ni una fiesta de bodas en el mundo ha tenido tanta gente porque va a ser compuesta por millones de personas. Posiblemente esto capaz usted no lo ha pensado y no se habrá percatado de del tamaño de fiesta que será las bodas del Cordero. Esto no va a ser cualquier cosa. Entre tanta cantidad de gente que va a estar, posiblemente este filtrado o algunos filtrados entrarán, pero no entrarán con haber sido salvos y creído en Cristo como Salvador. No están revestidos de la obra de Cristo en sus vidas, en sus corazones, y por eso no serán dignos de entrar a esa fiesta. En la fiesta de boda no entran todos los sobrevivientes y que van a quedar en el milenio, para nada. Los que van a entrar a la fiesta de boda solamente serán los justos, solamente los que se han revestido de la obra de Cristo, tanto del Antiguo Testamento como los sobrevivientes de la gran tribulación, que han creído en Jesús y que hasta han muerto, han sido mártires de Jesús en la gran tribulación. Todos ellos sí entrarán y serán aceptos porque están vestidos de boda, están con el revestimiento de Cristo. Una de las tradiciones antiguas en Israel y en Medio Oriente es que muchas veces cuando las familias eran ricas y eran potentados, lo que se hacía era que ellos daban la ropa con la que tenían que entrar, porque a veces venían gente de diferentes clases sociales, pero por ser familiares o por ser amigos, por ser conocidos, por diferentes razones, a veces no todos tenían el mejor vestido para presentarse. Entonces, los que oficiaban la boda, las familias encargadas de la boda, la del la del esposo y la esposa, lo que hacían era dar la vestimenta y con esa vestimenta se tenía que entrar. Si no se entraba con esa vestimenta, entonces eran rechazados los invitados porque no se pusieron la ropa establecida de antemano con la que tenían que entrar a la ceremonia. O si los invitados, los que oficiaban la boda, la fiesta, decían: queremos que vengan con tal y tal colores de túnicas, de capas, que vengan con ciertos apliques, los pendientes de las mujeres tenían que ser así, así, lo que sea. Bueno, cuando se especificaba una forma en la que se tenía que venir a la fiesta, todos los invitados tenían que cumplir. Cuando no lo hacían, directamente no eran recibidos. Dios estableció que para participar como convidado, para ser parte de la esposa de Cristo y para participar como convidado a todos estos grupos, los creyentes en Cristo en la iglesia, los justos del Antiguo Testamento y los que sobrevivirán la gran tribulación como justos y creyentes en Cristo, todos ellos tienen una vestimenta. Obviamente a la iglesia se le ha dado esa vestimenta y por supuesto a los sobrevivientes de la gran tribulación y a los justos del Antiguo Testamento también, porque todos de alguna manera murieron en la fe en Jesucristo, la fe en las promesas de Dios en Cristo. Entonces, todos ellos entran, pero muchos que sobrevivirán, que no serán cristianos, querrán entrar, que no serán creyentes, querrán entrar a esa fiesta y serán echados. Serán quitados de la fiesta porque no llevan el vestido de boda. Fíjense, aquí sin tener vestido, no vestidos, vestido de boda. Mas él, dice, enmudeció. El quedarnos quieto, el quedarse quieto de esta persona, sencillamente para el Señor le dio a entender que esta persona jamás había tenido a Cristo en su corazón, jamás había creído en el Mesías y no le interesaba. Entonces el rey dijo a los que servían: tomadlo, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no dice que él fue echado al infierno, no dice que fue echado al fuego, dice que fue echado a las tinieblas de afuera, porque ¿dónde va a estar la luz? ¿Dónde va a estar realmente la luminaria? En la fiesta, en la ciudad de Jerusalén, esa ciudad que vimos que en el versículo 7 es destruida, esa ciudad será restaurada plenamente. Hoy la ciudad está restaurada hasta cierto punto, la ciudad vieja de Jerusalén y la parte nueva de Jerusalén. Pero hay que entender una cosa: en la gran tribulación esta ciudad será destrozada por el anticristo, será destruida y será contaminada. Habrá un sacrilegio en el templo de la gran tribulación por el anticristo cuando se siente en ese lugar que pertenece solo a Dios, y él se sentará y hará blasfemias contra el Dios del cielo. Ahora, cuando esto suceda, quiere decir que la ciudad de Jerusalén va a ser lo peor que va a haber en cochinada, en inmundicia y en lo que es asquerosidad espiritual. Porque de alguna manera se volverá a vivir lo que se vivió en la época de Antíoco Epífanes en la diáspora cuando sacrificó una chancha en el altar. Para volver a santificar el templo costó mucho. Por eso es importante que nosotros entendamos que la ciudad de Jerusalén será santificada y ni una persona, dice la profecía de Ezequiel, ninguna persona inmunda podrá entrar en ella, ninguna. Y para Dios, una persona inmunda no quiere decir que sea una persona de mal andar, una persona quizás que no sirve para nada, una persona que tiene una conducta muy inmoral. Una persona inmunda para Dios es alguien que no tiene a Cristo, no ha sido revestido por la persona de Cristo en su vida, no tiene el sello del Espíritu Santo. Si vamos a Isaías 64, versículo 6, dice que vuestras obras son trapos de inmundicia, todas vuestras obras de justicia son trapos de inmundicia. Eso le dijo Israel. Y obviamente cualquier persona que pretende entrar a la presencia del Señor y cree que va a tener que ser aceptado en el cielo sin Cristo, sin haberse arrepentido de sus pecados, sin dejar todo lo que sea su religión o su vida inmoral y lo que haga, y aunque sea un moralista, si no tiene a Cristo es inmundo. Es una persona no digna en este caso, de entrar a las bodas del Cordero. No lo podrá hacer. Será echada fuera y sí va a seguir viviendo, pero mientras no reciba a Cristo, solo crujirá los dientes y llorará, porque verá la felicidad de todos aquellos que sí recibieron a Cristo, y él tendrá que estar tirado afuera y nadie le dejará entrar. Tendrá que sobrevivir como pueda. Ahora es interesante que incluso es atado. No solamente que va a ser el lloro, sino que también incluso es atado de pies y manos. No tiene posibilidad de entrar, no le va a dejar. No va a tener cómo hacer porque no va a poder caminar porque está atado. No va a poder moverse, no va a poder pedir ayuda porque está con las manos atadas. Dios no quiere a nadie que no tenga a Cristo en las bodas del Cordero. Hoy está amando y está llamando. Hoy está diciendo, vengan, está la fiesta preparada, vengan, pueden acceder. Pero terminará el tiempo de la invitación. Llegará un momento que ya la fiesta se va a hacer, ya no va a estar solo preparada, sino que se va a empezar a efectuar, y en ese tiempo no habrá más llamados. Porque muchos son llamados, mas pocos, dice, escogidos. ¿Quiénes son esos escogidos? Los que al llamado, a la invitación, recibieron a Cristo, recibieron el perdón, pidieron arrepentirse de sus pecados. Fíjense que la mayoría de los invitados aquí son gente que fueron llamados, que fueron buscados por las calles, fueron malos y buenos. Todos ellos llegaron ahí. Nadie miró su estatus social, su cultura, su intelectualidad. Nadie miró de qué país eran, de qué familia provenían. Llamaron al que estaba en la calle, a quien sea. De esto se compondrá la gloriosa boda que hará el Señor cuando llegue su momento. Hermanos, demos gracias a Dios, que somos incluso parte de un grupo selecto, la Iglesia de Cristo, que no solo es escogida, sino que es amada por Cristo, que a pesar de sus fracasos y sus fallas, Cristo la sigue amando, y según Efesios 5, la presentará sin mancha y arruga, gloriosa en los cielos. Demos gracias a Dios por su paciencia, por su amor tan grande para con nosotros, con que nos amó y nos dio la posibilidad de ser hijos de Dios, de estar revestidos en Cristo y seguir viviendo ese hombre creado según Dios. Que Dios nos ilumine y nos ayude y que sepamos valorar el gran privilegio que Dios nos ha dado de ser parte de las bodas de su Hijo amado Jesús con su Iglesia. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por lo que ella nos da y bendice. Gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque nos das tus fuerzas, tu amparo, y tienes tanto preparado en la eternidad para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque a pesar de nuestras falencias, fallas y fracasos como cristianos, tú no nos dejas desamparados. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra y poder consolarnos y refugiarnos en estas promesas tan lindas. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.